Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Aquí empieza la hora más prendida de la noche. Si te gustan los ritmos tropicales como la salsa, la cumbia, el merengue, o la bachata, románticamente, quédate con nosotros que aquí comienza tu programa musical, El Sabrosón Nocturno. Hola, hola, muy buenas noches, mis rumberos y rumberas, quiteños, quiteñas y de todas partes que nos estén escuchando, pues, este sábado, luego de un largo feriadito que nos hemos dado. Perdón por estar medios ausentes, pero ya saben, las cosas que nos mantienen ocupaditos también, pero aquí estamos, dándonos un tiempito para darles el mejor programa con la mejor música tropical que tenemos aquí, pues, en el Sabrosón Nocturno. Me presento, yo soy Andrea Rodríguez y, como siempre, tengo a mi lado a mi querido compañero de cabina, Lenin Salinas. Hola, Lenin, ¿cómo te va? Hola, Andrea. Hola, queridos amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Y tú, André? ¿Cómo has pasado? ¿Todo bien? Todo bien. Comiendo full fanesca en Semana Santa. Sí, yo también. Estamos iguales, creo. Aquí una noche más junto a nuestros queridos amigos para disfrutar de la mejor música latina rumbera para mover el esqueletito hasta el amanecer. Bueno, hasta el anochecer aquí, como sea. Y venimos con algo movidito, ¿no? Empecemos con algo movidito, algo chévere, algo que nos prenda la noche de este sábado. ¿Qué te parece si ponemos algo del maestro Joe Arroyo? ¿Qué te parece? ¿Bien? Claro que sí, para empezar bien moviditos. Por empezar movidita la noche de hoy. Así es, amigos, aquí les dejamos con Los Barcos en la Bahía. Escuchemos. We'll be right back. Y eso fue Barcos en la Bahía del maestro Joe Arroyo. Y algo que nos olvidamos de mencionar es que pueden escucharnos aquí, y esto creo que nos bastó en la introducción, Andrea. Es tu culpa. Lo siento, la emoción de volver, un nuevo programa. Sí, sí, es verdad, es verdad. Me olvidé de decirles que les estamos transmitiendo por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por los 940 AM. También pueden escucharnos por nuestra página web www.radiocce.com y en la aplicación de celular Radio CCE 940 AM. Ahora sí, pues, mencionando todo esto, vamos a continuar con la segunda canción, que también venimos con una salsa muy buena, que se titula Ella lo que quiere es salsa. Escuchemos. Yo, Víctor Manuel. Oye, este es Julio Volte, el chamaco. Julio Volte, no podía faltar. El latino está loca. Este ritmo no pasa de moda. Bueno, bailador. Acabamos de escuchar Ella lo que quiere es salsa, del maestro Víctor Manuel. ¿Tú quieres salsa, Lenin? Yo siempre quiero salsa, mi cuerpo siempre pide salsa. Para ponerme un poquito movidito esta noche, ¿no? Ya que estamos empezando con mucha salsa. Claro que sí. Y vamos con otro, ¿qué te parece? Hoy sí venimos bien salseros. Hoy venimos bien salseros. Ahora vamos con algo de Latin Brothers, ¿qué te parece? Claro que sí. Ya, dale. Entonces aquí vengamos con Sobre las Olas. Escuchemos. Y eso fue Sobre las Olas, queridos amigos. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Bailaron? ¿Rumbearon? ¿Festejaron? ¿Lo bailaron con su parejita pegadito? Aquí Andrea ya estaba bailando ahí solita. Yo solita, solita, sí. Siempre solita con su soledad. Sí es. No, yo siempre te he dicho, solita también se puede disfrutar. Lindo bailar pegadito, pero cuando no hay con quién, pues... Solito. Solito. Así es. Y ahora sí, vamos a elevar un poquito más la energía y vamos con merengue. Nos venimos con una canción que yo sé que todas la conocen, la han bailado, la han cantado, aunque no hay mucha letra, ¿no? Esta se titula María se fue. Escuchemos. Oye, bro, y María. ¡Se fue! María se fue, María se fue, María se fue. Y María se fue. María se fue, María se fue, María se fue. Y María se fue. María se fue, María se fue, María se fue. was Maria. She left. Maria se fue. Maria se fue. Maria se fue. Maria. Ahí se fue. Maria se fue. Maria se fue. Maria se fue. Llama la amiga y dice Maria. She left. Maria se fue. Maria se fue. Maria se fue. Y Maria. Se fue. Maria se fue. Y eso fue María se fue de este conocidísimo grupo Oro Sólido, una canción ya que tiene sus añitos, pues es del 97, pero no pasa de moda, ¿no? Nunca pasan de moda las buenas canciones. Pero ahora vamos con un poquito más de merengue. Ya que cambiamos de salsita, pasémonos muy bien con el merengue. Vamos con algo de Elvis Crespo. Aquí les dejamos con Tu Sonrisa. Escuchemos. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Thank you. Y eso fue Tu Sonrisa del maestro Elvis Crespo. Esta canción muy bonita, muy buena, un poco romanticona se podría decir, publicada en el año de 1998. Claro que sí, bastante conocida igual, pero vamos a calmarnos un poquito para terminar tranquilitos esta primera parte del programa. Vamos a calmarnos. Sí, vamos a calmarnos aquí. Así que vamos a ponernos pues bachateros, ¿no? Aquí nunca falta la bachatita. Sí. Y no nos puede faltar pues el grupo Aventura. Y aquí les dejamos con esta canción Por un Segundo. Y eso fue Por un segundo de aventura, una canción publicada en el 2009. ¿Qué te pareció, Lenny? Aquí te vi bachateando. Sí, es una canción que me lleva a mi infancia, por así decirlo. Yo crecí con Aventura, la verdad. Y a la final fue un grupo que marcó mucho mi infancia, mi adolescencia y hasta ahora creo que sigue influyendo un poco en mí. Aquí yo contarles un poquito de mi vida. ¿Cómo era yo? La historia de Lenin. Aquí por el sabrosor nocturno. Pero bueno, mis amigos, con esta canción vamos un ratito para darle chance al espacio publicitario, pero no se muevan que ya regresamos con más música tropical aquí en el sabrosón nocturno. No se muevan. No se muevan que ya regresamos con más ritmo y sabor aquí en el sabrosón nocturno. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Más ritmo, más sabor y más diversión. Estamos de vuelta con el sabrosón nocturno. Mis amigos, estamos de vuelta aquí en el sabrosón nocturno, transmitiéndoles por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por los 940 AM, también en nuestra página web www.radiocce.com y en nuestra aplicación de celular Radio CCE 940 AM. Seguimos romanticones y bachateros. Lenin, ¿cuál es la siguiente? La siguiente canción es de un artista muy nuevo que todos lo habrán escuchado. Es un bachatero muy joven de la ciudad de Puerto Rico. Aquí, queridos amigos, les dejamos con una canción muy bonita, hermosa, para dedicar, para escuchar, para bailar, si es que lo desean. Y aquí les dejamos con Incondicional de Prince Royce. Escuchemos. Sigo aquí, a pesar de lo malo, de ese oscuro pasado. Siempre estoy junto a ti. Sigo aquí, abrazado a lo nuestro, a este amor tan inmenso que no sabe morir. He llorado tanto más que el cielo, lágrimas de dolor. He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor. Soy incondicional, un amor tan real, que no juzga al que sueña, que sufre y perdona, un amor de verdad. Soy incondicional, un amor tan real, que no espera algo a cambio, que no tiene horario, un amor de verdad. hice por ti. He llorado tanto más que el cielo, lágrimas de dolor. He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor. Soy incondicional, un amor tan real, que no juzga, que sueña, que sufre y perdona, un amor de verdad. Soy incondicional, un amor tan real, que no espera algo a cambio, que no tiene horario, un amor de verdad. Un amor tan real. Y eso fue Incondicional de Prince Royce, este puertorriqueño que ha causado sensación en Latinoamérica, también como en Estados Unidos y el resto del mundo. A nivel europeo también es muy conocido, muy famoso, muy aclamado y muy solicitado en muchos eventos que realizan en general. Este joven de 29 años está causando sensación y sigue causando sensación. Uy, parece que estuviera enamorado yo. Enamorado de Prince Royce. Enamorado de Prince Royce. Desde aquí te mando un saludo. Pero ahora les traemos algo que también nos causó sensación y es la nueva canción del grupo Aventura. Ajá, una colaboración porque, como sabemos todos, Aventura se separó hace algunos añitos atrás. Pero ¿cómo se llama esa canción, Andrea? ¿Cómo lo dices? Claro que sí, se separó, pero nos ha dado mucho gusto pues volverlos a ver a todos juntos de nuevo. Al volverlos a escuchar de nuevo y a verlos. En los videos también los ves, así que aquí los vamos a escuchar, pero también los puedes ver. Bueno, mis amigos, aquí les dejamos con esta cancioncita que se titula Inmortal. Que ya la disfruten. No se quiebra, no se dobla, nada lo destroza. Les presto mi cerebro que examinen, anularte de mi mente, ni quemando mis neuronas. Yo te amo hasta lo infinito, sólido como un meteorito. Lo que siento jamás lo van a entender. Duda, los expertos buscan la cura, porque te quiero con locura. Desconfía que sea humano, mujer. Me someto a la ciencia con demoras, en mí la testosterona solo se activa por ti. Vengan, háganme un estudio cerebral, porque mi conducta no es normal. Y este corazón, Dios lo hizo eterno. Sepan que este sentimiento es inmortal, en el libro Guinness va a parar. Hombre, ¿quién más ama a una hembra? Yo te amo hasta el infinito, sólido como un meteorito. Lo que siento jamás lo va. Impecable como la luz, la demencia de mi actitud, que repito, nadie me va a entender.